9 de la mañana, 9 minutos, como les adelantábamos temprano y ustedes pueden ver en directo, esta entrevista estamos recibiendo en el estudio al fiscal especializado de delitos de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, que tantas veces mencionamos aquí en la radio cuando abordamos toda la temática de derechos humanos. Buen día, doctor Percivale, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buenos días, no, por favor, a las órdenes. Y nos decía que trabaja acá cerca de la radio, en la fiscalía que le corresponde, está, ¿es la de la calle Mercedes? Nosotros estamos en Paysandú, Paysandú, enfrente a la Fiscalía General. Bien. Es lo que era la antigua Fiscalía de Corte, una muy casa muy hermosa. Ahí está la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Ah, yo la verdad que no tenía presente la ubicación. Doctor, estamos un poco en este último mes del año, es época de balances, ¿no? En las distintas áreas de actividades, y la verdad que todo este tema de la justicia y las investigaciones sobre el tema de derechos humanos, nosotros tratamos de priorizar más allá de las agendas diarias que se construyen, y queríamos en esa medida tener como una especie de balance con usted de lo que ha sido el trabajo de este año de esta fiscalía. Empezando por el caso Roslic, que pudimos presenciar por las transmisiones, las audiencias que se realizaron, con ciertas particularidades, digamos, de la época en que se dio, en fin, ¿en qué está ese caso ahora? Bueno, la prueba ya fue diligenciada, o sea, lo sustancial del juicio ya transcurrió. La fiscalía aportó toda la documentación que intentaba llevar al juicio. También se tomaron todas las declaraciones de las víctimas, se aportaron los peritos que nosotros entendíamos pertinentes, como ser médicos, historiadores, perito calígrafo. Y el 19 de diciembre a las 9 de la mañana comienza la etapa final del juicio, que es los alegatos de clausura por parte de la Fiscalía, donde la Fiscalía hace un raconto de lo que fue el juicio en sí, de lo que entiende que a su criterio está aprobado, con las pruebas con que contó, y ahí reclama nuevamente la condena de los imputados. Después de eso, las defensas de los imputados como de las víctimas tienen la oportunidad de hacer sus alegaciones finales. Y con posterioridad a eso, el juez está en condiciones de resolver. El 19 de diciembre, entonces. 19 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Es allá en Fray Bentos? Siempre en Fray Bentos. Bien. ¿En qué otras causas, así por lo menos que se puedan resumir o destacar de alguna manera, se está trabajando la Fiscalía en este momento, en estos temas? Bueno, nosotros siempre continuamos con todas las causas del Código Viejo porque somos la única fiscalía que tiene Código Viejo y Código Nuevo y de carácter nacional. Nosotros tenemos alrededor de unas 100 causas por el viejo código y 5 por el nuevo en proceso, o sea, en juicio. Después tenemos algunas investigaciones también por el nuevo código, pero que todavía no hemos formalizado la investigación. Eso es lo que estamos hoy. ¿Causas, por ejemplo, que nos pueda mencionar de casos? Y bueno, por el nuevo código son las más conocidas porque ya obtuvimos condenas en lo que fue el centro clandestino de detención y torturas, Los Vagones, en Canelones. Después una causa en Infantería 6 de San José, donde también obtuvimos condena. En ambos estos ya tenemos condenas firmes. Luego tenemos una causa en Bella Unión, donde está formalizada una persona y es posible que exista una nueva formalización. Y después la causa Roslic, que está a punto de finalizar, y también lo que es el Cóndor y Precóndor con los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini, Barredo, Wailo, y un conjunto importante de torturas y privaciones de libertad y otros homicidios y desapariciones forzadas, que ya está en etapa de acusación. Eso es con respecto a el nuevo código. En relación al viejo código, nosotros tenemos alrededor de 75 o 80 causas donde ya existen condenas o procesamientos, otras unas 10, 12 en donde ya hay solicitud de pedido de procesamiento, y unas muy poquitas que todavía están en presumario, donde todavía no hay imputaciones por la fiscalía, pero esas son las menores. El caso el del Plan Cóndor, digamos, que engloba varios casos, suponemos más allá de esos 4 que mencionaba, implica una coordinación con las justicias de la región, con el sistema judicial de Argentina, de los países de la región implicados en el Plan Cóndor? No, no es un trabajo conjunto, pero sí hemos tenido una interrelación muy buena en la etapa de investigación, porque claro, ahora el juicio es aquí claro, en Uruguay, el juicio es toda responsabilidad de la fiscalía nuestra. Lo que sí, en la etapa de investigación hemos tenido un vínculo fuerte con el juzgado del doctor Rafecas, y también con el Ministerio Público de Argentina. La institución nuestra tiene un convenio con el Ministerio Público de Argentina, que tenemos un intercambio de información muy fluido, que lo hemos utilizado en este caso, pero también hemos colaborado con la justicia argentina y más que nada con los fiscales argentinos. O sea, el vínculo es muy fluido y de intercambio importante de información, pero no precisamente para el juicio, porque eso ya fue claro, realizado en la etapa de investigación pura y dura. Claro. Quienes vemos de afuera todos estos procesos, podríamos preguntarnos capaz por qué ese caso tan emblemático, o esto de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Huaylo, ha llevado tanto tiempo, digamos. Hay otros que se han ido ya logrando condenas o sentencias y este todavía está trabajándose, digamos. Bueno, recordemos que por la causa Michelini, Gutiérrez Ruiz y Barredo y Huaylo fueron condenados en su momento el ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller. Uh-huh. Eso porque todavía estaba vigente la ley de caducidad. Y la fiscal de caso, la doctora Mirta Yance, tuvo un intersticio por el cual pudo imputar a estas personas, porque eran civiles que quedaban al margen de la ley de caducidad. Claro. Y en la causa actual surgió a partir de que en el año 2020 en Argentina se constató lo que era una presunción, que era el Centro Clandestino de Detención y Torturas Bacacay, que quedaba a la vuelta de Orleti, que se presumía de la existencia, pero nunca se tuvo la confirmación. A partir de un documento desclasificado de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, se confirmó la existencia. A partir de eso, el doctor Rafecas de Argentina hizo inspecciones oculares, se constituyó con víctimas que habían pasado por el lugar, y bueno, se confirmó la existencia de ese centro, y a partir de esa confirmación, Gabriela Schroeder presentó la denuncia por su situación y la de sus hermanos, y también por la de su mamá y de su padrastro. Y conjuntamente también las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz hicieron lo propio, y también Benjamín Liberov por la desaparición forzada de su papá, de Manuel Liberov, que seguramente pasó por Bacacay, al igual que Gabriela Schroeder y sus padres. O sea que hasta que no se supo por ese documento de Estados Unidos desarchivado, no había indicios acá en la región de ese lugar. Indicios había, y es más, también surge de la Comisión para la Paz. En los informes de la Comisión para la Paz de Ari Cabrera y del doctor Manuel Liberov surgía que ellos habían desaparecido en Bacacay. Entonces había un indicio, pero lo que no se sabía es dónde era. Ahí se obtuvo la confirmación, se presumía que era cerca de Orleti, se presumían muchas cosas, pero se tuvo la confirmación a partir de ese documento desclasificado y de las inspecciones oculares que llevó a cabo el doctor Rafecas, el juez federal argentino. Uh-huh. Doctor, ¿cómo ha sido todo este tiempo de trabajo, teniendo en cuenta no el pedido, por ejemplo, que usted se apartara de determinados casos? ¿Han habido muchas piedras en el zapato, como se dice, en todo este tiempo? Sí, sí, sin duda. Yo he dicho en varias oportunidades que he sufrido amenazas, he sufrido una denuncia penal, denuncias administrativas, solicitudes de apartamientos, solicitudes de recusación, que todas fueron desestimadas. Pero bueno, sí, son parte de las presiones lógicas cuando uno hace un trabajo con responsabilidad y ataca a aquellas personas que atacan en el sentido vulgar, no porque haya algo en particular de persecución, pero sí se mete con algunas personas que pueden sentirse ofendidas por el trabajo de la fiscalía, y siempre va a haber detractores, porque siempre hay sectores negacionistas y que intentan o morigerar la situación, o desestimar lo que es el testimonio de las víctimas, o cuestionar el trabajo de la fiscalía, cuando la fiscalía ni procesa ni condena a nadie. En todo caso, cuando se hacen esas críticas tan grandes, en realidad se está atacando al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que resuelve. Bien. En este rápido repaso que hacíamos, a ver si los números más o menos están correctos, doctor Percival, ha habido unos 40 procesados con prisión por el trabajo de la Fiscalía, es lo que veíamos así en reseñas de prensa, y unos 30 condenados. Sí, probablemente eso sea... Va variando, ¿no? Ha variado, claro. Porque después ha aumentado el número de condenados y ha bajado el de procesados. Yo creo que lo que sí podemos estimar es que es en unos 75-80 casos donde hay condenas y procesamientos. Varía día a día porque claro. Los procesados pasan a condenados, claro. Entonces baja uno, sube otro. ¿Cuál es la diferencia, recordemos, para los...? Sí, para un procesamiento la ley exige semiplena prueba, eso es hasta incluso desde el punto de vista constitucional. Para la condena se exige la plena prueba. Uh-huh. En definitiva, la realidad es que cuando uno procesa es porque tiene la plena prueba y luego del procesamiento se obtiene solo alguna prueba confirmatoria, pero nada más. O sea, que todas las personas que están procesadas podemos decir que claro. van a ser condenadas y por la vía de los hechos ha pasado. Nosotros en el 100% de las imputaciones que hemos hecho hemos tenido aceptación por los juzgados y después por los tribunales y por la Suprema Corte de Justicia. Porque otra cosa que tiene que quedar claro, que más allá que se golpee a la Fiscalía, que se detracte a la Fiscalía, que se cuestione permanente a la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos es dar el puntapié inicial. Nosotros hacemos una imputación claro. que es resuelta por un juez letrado. Esa resolución del juez letrado es revisada por un tribunal de apelaciones que son tres ministros con mucha mayor antigüedad, con mucha más trayectoria en la carrera. Y finalmente esto es controlado por la Suprema Corte de Justicia, que son cinco ministros y el más alto nivel. Todo eso tenemos que pasar nosotros para obtener una condena firme. Y hasta el momento son todas sentencias con condena firme. Entonces, bueno, seguirán cuestionando la labor de la Fiscalía, seguirán cuestionando nuestro odio, nuestra venganza, todo lo que dicen, pero bueno, la realidad es esa. Los que resuelven son otros y son al más alto nivel del sistema judicial. Cuando se dan los procesamientos es cuando se les dicta esto de la prisión preventiva. Exacto. Por un plazo y después se confirma cuánto. Exacto, sí. Por el viejo código, la regla era que una vez que una persona era procesada siempre con prisión, cuando se trata de delitos graves. En este caso no son solo delitos, son crímenes de lesa humanidad que son los más graves. Porque para que la audiencia sepa, los delitos se diferencian en faltas, delitos y crímenes. Uh-huh. Las faltas son las menores, el orinar en la calle, uh-huh. Conducir sin libreta de propiedad o con alcoholemia. Eso es una falta y eso tiene determinadas sanciones que son menores, generalmente con trabajo comunitario. Los delitos son los que todos conocemos, hurto, rapiña, violaciones, claro. Homicidio. Y los crímenes son los crímenes de lesa humanidad. Estos tienen un estatus diferente porque no ofenden solo a la víctima, que claro que la ofenden, sino que ofenden a toda la humanidad. Entonces, en la medida que ofenden a toda la humanidad, son crímenes que son perseguibles en cualquier momento y en cualquier lugar. No prescriben y tienen que ser perseguidos en cualquier lugar. Si un criminal de lesa humanidad se refugia en cualquier país, ese país tiene la obligación o de entregarlo o de juzgarlo. Uh-huh. Estos son principios fundamentales y bueno, y de eso se trata. Aquí estamos frente al crimen de lesa humanidad. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando uno hace un pedido de procesamiento, necesariamente es con prisión. Eso es con el viejo código. Con el nuevo código es distinto porque el nuevo código no se diligenció prueba. Uno pide la formalización, pero sin que el juez haya accedido a un diligenciamiento de prueba, es solo con la versión de la Fiscalía, que obviamente la Fiscalía no va a mentir. Pero entonces, sí, se entiende que para el nuevo código la persona tiene derecho a esperar en libertad. De hecho, en la causa esta que estamos hablando de San Javier y Roslick, los nueve imputados están todos en libertad, esperando la sentencia de juicio. Y así ocurrió en los otros anteriores. Y el tema riesgo de que puedan, ahí estamos hablando de Río Negro, siempre está de Argentina y enfrente, ese tipo de cosas que puedan... Bueno, lo que pasa es que uno tiene que acreditar el riesgo de fuga, como las personas imputadas han concurrido siempre a las audiencias, se han mantenido en contacto uh-huh. con el juicio, entonces la Fiscalía no pudo probar el riesgo de fuga, aunque lo presume, sí, claro, uh-huh. Pero no lo pudo probar. Y entonces la jueza del caso en su momento, la jueza de garantía, estableció que no debían estar con prisión preventiva. Bien, vamos a hacer una pausa a 9:23 y seguimos conversando con el fiscal de delitos de lesa humanidad, doctor Ricardo Percivale, aquí en Estudios. Acá, entonces. 9:26, estamos conversando. Ustedes pueden ver la entrevista en directo en nuestro canal en YouTube con el doctor Ricardo Percivale, fiscal de delitos de lesa humanidad. Les recordamos el número para mensajes: 099-326-381. Bueno, y vamos a mirar el chat también en unos minutos, donde nos pueden escribir también en directo. Le íbamos a preguntar, doctor Percivale, por otro capítulo que nosotros, por ejemplo, nos alegramos de donde los casos donde llega a veces cuando el brazo de la justicia recorre muchos miles de kilómetros, como pasó en Italia recientemente, ¿no? Con el procesamiento de un ex represor de nuestro país. Pero también tenemos que tener presentes que hay varios casos de prófugos o de militares que sabemos que están en el exterior. Uno emblemático que mencionamos mucho acá, que lo menciona el doctor Jair Cris, que yo le comentaba en la pausa, el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que conversa con nosotros cada 15 días, es el de Pedro Mato Narbondo, que tiene la nacionalidad brasileña también. Hay una foto por ahí que ha circulado, que se lo muestra en una playa tomando un jugo en un coco, en fin, y que por los vericuetos legales no ha sido posible, además, lograr que la justicia brasileña actúe también. ¿Cómo son los detalles de eso? Bueno, nosotros sobre Mato Narbondo tenemos varias causas. Una de ellas es la muerte de Carlos Batalla por tortura en el año 72. También está involucrado en el plan Cóndor, en el pre-Cóndor más que nada, y también él está vinculado a esa causa porque él fue un represor que actuó en Argentina durante mucho tiempo. Bueno, nosotros hemos solicitado a Brasil la extradición. Brasil se ampara en su norma constitucional, que establece que no extradita a nacionales, porque recordemos que Mato Narbondo tiene nacionalidad brasilera. Pero en ese caso nosotros acudimos al tratado de extradición que nos une con Brasil y le que establece que en caso que un Estado no entregue a su nacional, tiene la obligación de juzgarlo. Es un viejo principio a nivel internacional en materia extradicional. Nosotros acudimos a esa cláusula y le requerimos a Brasil su juzgamiento, y en esa instancia la justicia brasilera nos señaló que, bueno, que como era un delito de larga data, estaba prescripto y por eso no lo juzgaba. Que Brasil no lo valora como de lesa humanidad los delitos. Entiende que son crímenes como cualquier otro y que son prescriptibles. También hemos requerido otras solicitudes de extradición de Brasil y tampoco fueron acogidas, pero en ese caso fue en el marco del proceso que fallecieron las personas. Pero Brasil no es proclive a la entrega. En el caso de Pedro Mato, ¿hace cuánto se hizo ese pedido? Más o menos Debe ser 3-4 años. Y ya quedó como anulado. Sí, entonces, claro, una vez que hay sentencia donde dicen que no lo entregan y que tampoco lo juzgan, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. La única posibilidad es que Mato Narbondo sea entregado a una justicia internacional es si Brasil concede su extradición a Italia, que estaba en eso. No sé, Jair Kirk seguramente tenga más conocimiento del caso, porque recordemos que Mato Narbondo no solo es prófugo de la justicia uruguaya, sino que también lo es de la italiana. Veremos si la italiana tiene más suerte que la uruguaya. El caso del militar condenado en Italia, que no lo mencionamos, es Jorge Trócoli, ¿no? Sí, correcto. Doctor, hay otro tema que también queríamos consultarle, que es respecto al coronel retirado Eduardo Ferro y esta carta que envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en los últimos días, donde pone en tela de juicio de que no existía la figura penal de justamente lesa humanidad cuando se cometieron estos delitos. ¿Qué lectura se puede hacer de todo esto? Bueno, primero que nada, Ferro puede hacer todas las interpretaciones que quiera, pero él no es abogado. Nosotros entendemos, y lo tenemos absolutamente asumido, ese es un discurso que apelan algunos defensores, pero que no tiene ninguna razón jurídica. ¿Por qué? Los crímenes de lesa humanidad, ¿cuántos nacieron? Nacieron en el año 1947, perdón, 45, en el estatuto militar penal que juzgó a los criminales nazis en aquel momento. Fue estatuido por un eximio jurista polaco judío, Hertz Lauterbach, que creó esta figura en el año 45. ¿Y por qué decimos que es aplicable esa figura aquí en Uruguay? Porque Uruguay fue de los 19 países, repito, 19 países en el mundo que aprobaron el estatuto del Tribunal de Núremberg. O sea, que en ciento y pico de países, 19 solo lo aprobaron. O sea, que desde el año 45 Uruguay ya incorporó, por un decreto sí, pero lo incorporó a nuestro orden jurídico como tal. Pero no solo eso. En ese mismo año, en el 45, Uruguay votó la ley 10.683, que es la aprobación de la Convención de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas tiene dos objetivos claves. Uno, la preservación de la paz, y otro, la protección internacional de los derechos humanos. A partir de la Carta de Naciones Unidas, todos los años se reúne la Asamblea General y aprueba resoluciones. Y un conjunto importantísimo de resoluciones son sobre crímenes de guerra y sobre crímenes de lesa humanidad. En especial las resoluciones 3020 y 3074 del año 72 y 73, que son resoluciones que obligan a los estados a la persecución de los criminales de lesa humanidad. Entonces, si a eso le sumamos además que la Convención de la Imprescriptibilidad es del año 1968 y se incorporó a nuestra Constitución por vía del artículo 62, hay un conjunto de normas internacionales, que esas son las que importan porque son las que protegen más a los derechos humanos de las personas, que avalan la posición de que el Instituto de la Lesa Humanidad rige desde 1945 y no, como pretenden decirlo, de 2006 con la ley de la 18.026, que lo único que hizo la ley 18.026 es aggiornar nuestra normativa nacional con la internacional. Pero eso no quiere decir que a partir de ese momento surjan. No, surgieron en el año 45 y Uruguay lo aprobó. Entonces, tenemos que rever lo que hizo Uruguay en el año 45. Entonces, de ninguna manera lo planteado por Ferro, que no es solo Ferro, sino lo plantean los defensores, es admisible. Y es más, hay sentencias de la Corte que dicen lo que he señalado antes. Doctor, hay dos tipos de cuestionamientos que podríamos esquemáticamente plantear, algo que mencionaba Marcelo más temprano, que se hacen al trabajo de la Fiscalía, que vale la pena que con su presencia podamos referirnos a ellos y darles elementos a la gente para entender el proceso. Uno de los cuestionamientos básicos que se hace es como cierta liviandad en las pruebas, que dicen que por el hecho de que alguien ya como testigo señala a alguien, eso alcanza o tiene el peso suficiente como para avanzar en su procesamiento o condena, ¿no? Es una de las cosas que a veces se cuestionan. Sí. Bueno, yo con eso le pongo el ejemplo que mire el canal de APU, que mire el juicio de Roslick y San Javier, y ahí se va a dar cuenta que es todo lo contrario a lo que se dice. Uh-huh. Porque ahí nosotros aportamos más de 70 medios probatorios. Está el testimonio de las víctimas, que en ese caso en particular no reconocen a nadie. O sea, no reconocen a nadie. Y entonces ya cae por su peso el hecho de que las víctimas solo testimonian a las víctimas. Ahí lo que hay es peritos que informan, hay documentos claramente que determinan la responsabilidad de las personas. En definitiva, el testimonio de las víctimas es sumamente importante. Uh-huh. Ahora, ¿alcanza con uno? No alcanza con uno. ¿Alcanza con dos, con tres, con cuatro? Le sumamos un conjunto de testimonios cuando apuntamos a una persona. Pero esos testimonios nosotros los corroboramos con los legajos personales, con los expedientes de la justicia militar y muchas veces con las fichas patronímicas de la víctima, con un conjunto de elementos que coadyuvan con la prueba testimonial. La prueba testimonial es sumamente importante, porque si las víctimas no testimoniaran... En el caso de que las víctimas identifican a la persona, pero que lograron saber el nombre... Las veces las personas no pueden identificar a nadie porque están siempre con capucha, capucha y maniatado. Y no escuchaban ni reconocían los nombres, mucho menos. Sí, esto fue todo un trabajo también de largo aliento, porque en los centros clandestinos, básicamente, los represores actuaban con seudónimos. Claro. Fue todo un trabajo conocer cuáles eran los seudónimos, identificar el seudónimo con persona. En fin, los que dicen que solo por el testimonio de una víctima es absolutamente falso. Y vuelvo a repetir, no están ofendiendo a la Fiscalía, están ofendiendo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que resuelve. ¿Y los peritos qué tipo de, para tener ideas desde afuera también, qué tipo de elementos aportan cuando se presentan? Bueno, los peritos históricos, recordemos que hubo un trabajo de 15 años, aproximadamente 15 años, donde trabajó todo un equipo de historiadores, relevando mucha documentación de las propias agencias de inteligencia, de los legajos personales, de los tribunales de honor. Los tribunales de honor tienen mucha información importante, porque los militares no hablan en los juzgados, pero sí en los tribunales de honor. Entonces, de todo ese conjunto de documentos, los historiadores hicieron informes. ¿Y qué son esos informes? Primero, establecieron cuáles fueron los centros clandestinos, dónde se ubicaban, cómo actuaban. Después establecieron quiénes participaban en esos centros clandestinos, qué organismos o qué agencias represivas, y además qué oficiales actuaban en esas agencias represivas. Todos esos informes son sumamente importantes, que fueron tomados por la Fiscalía y obviamente por el Poder Judicial para las resoluciones. Uh-huh. Usted decía, son importantes los testimonios, pero también, ¿hasta dónde se llegan las responsabilidades? Porque uno dice, bueno, los que practicaron directamente la tortura, ¿no?, o fueron partícipes de las detenciones ilegales, en fin, pero alguien que trabajaba en esa unidad y que no se comprueba que realizó la tortura, pero que estaba ahí en el momento de los hechos, ¿es también perseguido por la justicia? ¿Tiene una responsabilidad legal, penal? Bueno, eso habría que analizar caso a caso. Lo que nosotros podemos decir es que nosotros generalmente apuntamos a los oficiales. No hay soldados, no hay suboficiales, o son casos muy excepcionales. Nuestra línea de trabajo apunta siempre a los oficiales, que eran los que realizaban las torturas, las privaciones ilegítimas de la libertad, o las ordenaban, claro. Pero no con los soldados. Y aparte tenemos gente, soldados, que tuvieron conductas positivas con las víctimas. ¿Que han aportado información, por ejemplo? Información muy poca, pero sí que con respecto a las víctimas, hay víctimas que cuentan en determinado momento, me dieron esto, me pasó aquello, me hicieron algún favor. O sea, no todos actuaron de la misma manera, sin duda. Ahora, lo que tiene que quedar claro, que no por el solo hecho de haber actuado en una unidad militar va a ser responsable la persona, de ninguna manera. Nosotros somos muy cuidadosos cuando hacemos una imputación, y tenemos que tener claro, primero, si es identificado por la víctima; segundo, la función que cumplía. Hay funciones que son claves. El S2, que era el oficial de informaciones de inteligencia, era por regla quien interrogaba o quien mandaba a interrogar. Claro. Y si eso iba acompañado por tortura, él siempre va a ser responsable. El jefe de la unidad siempre es responsable. El S3, que también era el oficial de operaciones, era el que salía a la calle, que con la información del S2 salía a la calle y detenía a las personas, a veces también participaba en los interrogatorios. Sin duda son responsables. Y también lo es el segundo jefe, porque ellos formaban parte del comando de la unidad. Eso cuando estamos hablando de unidades militares. Uh-huh. Después, en los centros clandestinos es mucho más complejo, porque ahí regían todos otros códigos. Si bien se mantenían las dos funciones, operaciones e informaciones, ya no estamos hablando de S2, S3, pero bueno, en definitiva cumplían la misma función. Es todo un trabajo de interpretación de un conjunto importante de documentación, que se fue logrando a lo largo de los años. Nosotros siempre decimos que cualquier fiscal común, cuanto más pasa el tiempo, más dificultades tiene para llegar a buen puerto. En el caso nuestro es al revés. Con el pasaje del tiempo, con todo este trabajo de los historiadores, con el trabajo de que incluso los colectivos de víctimas han realizado, se ha permitido avanzar, porque se han conocido los centros clandestinos, se han conocido los seudónimos, se han conocido mucha cosa que, si se hubiera investigado en el año 85, 86, 87, seguramente no se hubiera podido probar lo que hoy podemos probar. Me quedo pendiente de los militares prófugos, que hablamos del caso de Pedro Matto, bueno, Trócoli por suerte condenado. ¿Hay muchos casos de estos, o qué tipo de ejemplos? Sí, son ejemplos 14 los que nosotros tenemos prófugos. Algunos están ya detenidos con trámite de extradición y otros están prófugos propiamente. ¿En España había algún caso? Tenemos en Chile, en España, en Paraguay, hemos tenido en Italia, tenemos en Austria, de los que tenemos identificados. Claro. Y otros que no sabemos dónde están. ¿Pero están mayoritariamente entonces en casos de con posibilidad de extradición? Algunos sí, ya están sometidos a proceso. En España, me acordaba algún caso que se estaba... En España remitieron a Ferro, en primer lugar, y segundo al doctor Susac. Y después falleció uno de los más importantes represores, Lezama, que murió en el marco del proceso de extradición. Ajá. Y después hay otra persona también, Fleming Gallo, que está sujeto a extradición. En España, en Chile tenemos a Wellington Sarli, en Paraguay tenemos a otra persona, y en Italia ahora no recuerdo, pero en Italia tenemos eventualmente ubicado a algunas personas, pero no están en trámite de extradición. Sarli, que estaba en Chile por el caso Berríos, claro, ¿no? Pero tiene también está involucrado en violaciones a los derechos humanos. En un conjunto muy importante de causas. Básicamente en varias desapariciones forzadas, en torturas en 33, muchas causas. Por eso está reclamado, creo que son 6 o 7 causas por las que está reclamado. ¿Y eso de tiempos que pueden llevar? ¿Hay estimaciones? No, eso depende de la justicia chilena. Primero, si concede o no concede la extradición, que eso es clave. Y segundo, los tiempos son siempre ellos. En Uruguay los procesos de extradición son largos. En otros países, no sé, claro. Desconozco todas las realidades. Claro. El otro aspecto, para ir redondeando, doctor, de cuestionamientos, decíamos que más allá de esto de cuestionar el peso de las pruebas, en fin, ha habido casos ya de ataques más directos a usted, ¿no? Respecto a, por ejemplo, actividades en las que ha participado, que es una de las estrategias que nos imaginamos que las defensas de casos como estos, tratan de apelar, ¿no? De alguna familiar y defensora, incluso de algún represor, ha marcado su presencia, por ejemplo, en una mesa interinstitucional sobre casos de desaparecidos, en la que estuvo con la institución de derechos humanos, los antropólogos, familiares, que cuestionó esa participación, que usted dijo. Expresiones en esa actividad, nosotros no estamos haciendo venganza, nosotros estamos cumpliendo con lo que debió haberse cumplido desde el 1 de marzo del 85. Entonces le cuestionaban el uso de la palabra nosotros como haciéndose parte de un colectivo e identificarse con una misión histórica. Decían, yo tengo los nombres de quien planteó y usted lo sabe, pero para sacar los nombres. ¿Qué valoración, qué respuesta hace ante este tipo de señalamientos? Bueno, primero que nosotros es un modismo. Yo tengo un compromiso grande. Primero que nada, una obligación funcional y legal con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lo dice claramente la ley 19.822, que la Fiscalía tiene que colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y segundo, esa mesa de trabajo se formó a partir de que no podíamos identificar los restos de Amelia Sanjurjo. Recuerdan que demoramos un año. Entonces, formamos esa mesa para hacer un trabajo conjunto, para hacer un balance en qué situación estaba todo lo que era las muestras de sangre y poder avanzar. ¿Y por qué se hizo esta mesa? No se hizo por el nosotros que se nos cuestiona, se hizo por una obligación del Estado, porque en la causa Majdanek versus Uruguay, donde fuimos condenados por segunda vez por la Corte Interamericana, una de las obligaciones que le impone al Estado es que haya una búsqueda integral, un trabajo integral en la búsqueda de detenidos desaparecidos y en especial con participación de las víctimas. O sea, el Estado uruguayo, lo único que hicimos nosotros, cuando digo nosotros hablo de la Fiscalía, lo único que hizo la Fiscalía es llevar a la práctica la obligación internacional que tiene el Estado. O sea, conformamos esa mesa y esa mesa sigue operando, porque estamos obligados a ese trabajo conjunto, porque la idea en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que es el gran debe que tiene el Uruguay, es de ese trabajo conjunto, que se debe hacer necesariamente entre la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, los antropólogos y también familiares, porque familiares tienen mucho para aportar, porque tienen mucha información y porque es un factor importante y porque nada más y nada menos es el colectivo de víctimas más importante del Uruguay. Doctor, me queda una pregunta para hacerle. ¿Qué opinión le merece la reunión que tuvo el presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, por la situación de salud de los detenidos en Domingo Arena? Bueno, en eso yo me reservo la opinión porque tengo algunos impedimentos legales que me impiden hablar de política. Sí, podemos preguntarle quizás si usted hace un seguimiento de las condiciones de salud de los detenidos, o eso no corresponde a la fiscalía. No, no corresponde para nada. Lo que está claro es que una vez que una persona está en prisión preventiva o condenado, si tiene algún problema de salud, eso lo plantea por la vía correspondiente en el juzgado da vista a la fiscalía se expide a favor o en contra, depende de la situación. Generalmente se hace una junta médica, la junta médica informa, y en base a lo que dice la junta médica, que dice puede o no puede estar en prisión, o en caso de mantenerse en prisión, su situación sanitaria se agravaría, etcétera. Bueno, distintas evaluaciones. Con ese informe de la Junta Médica, la fiscalía se expide y el que resuelve es el juez. Se han dado situaciones, generalmente si nosotros no nos oponemos, el juez la concede. A veces nos oponemos y el juez no la concede y nosotros recurrimos, el tribunal después resuelve. Eso es el juego lógico de todos los días, está dentro de los parámetros normales, no han existido cambios y hay un conjunto importante de procesados y condenados que están en prisión efectiva o cumpliendo la condena en Domingo Arena o en otras reparticiones del Estado, y otros que están en prisión domiciliaria porque deben estar, porque tenemos personas con mayores de 90 años, de 80 y pico, que todos, no solo la edad, sino los problemas de salud. Pero siempre tiene que haber una constatación médica que establezca está o no está en condiciones de cumplir la prisión preventiva o la condena. Porque estamos hablando de los mayores criminales de la historia del país, no estamos hablando de... Porque hoy todo se visualiza con que pobres personas que tienen tanta edad, pero esas personas hoy están siendo juzgadas y procesadas porque no se pudo hacer durante 40 años. Y esa es la realidad. Y estamos frente a crímenes de lesa humanidad que, repito, ofenden a toda la humanidad, no solo a las víctimas que, por cierto, las ofendieron. ¿En la proporción es una minoría quienes están en prisión domiciliaria, digamos, por esas situaciones? No, no. Creo que... A ver, yo llevo información de todo y tengo mucha información acumulada, pero ese dato no es un dato que para mí sea relevante. Nosotros lo relevante es... resolver las situaciones de verdad, establecer justicia, que la persona sea procesada o condenada, pero después si va preso o no va preso, obvio que somos muy celosos si no va preso cuando debería estar preso. Claro. Pero tampoco nos morimos si no va preso porque tiene problemas de salud. No. Entonces, yo no le puedo dar datos exactos, yo creo que podríamos andar en mitad y mitad, pero no le puedo dar esos datos exactos porque nunca los relevé. Claro, y finalmente, en este episodio que mencionaba Marcelo, también generó un poco reavivar las iniciativas que se han planteado a nivel legislativo o anuncios de que se van a volver a plantear, de impulsar ya en general el criterio de prisión domiciliaria a partir de determinada edad, incluso creo que de los 70. ¿Usted tiene una opinión sobre eso? ¿Técnica, digamos? Sí, claro, porque ahí tengo muy incorporado lo que es la normativa y la jurisprudencia internacional, y ella es totalmente en contra de todos estos planteos. Es más, cuando comenzó el proceso del anteproyecto de ley que fue presentado por Cabildo Abierto, cinco relatores de Naciones Unidas mandaron una carta cuestionando al gobierno uruguayo por ese proyecto y han seguido y han mantenido un seguimiento de ese proceso. Hubo ese cuestionamiento y después hubo un nuevo cuestionamiento a los dos años de distintos relatores de Naciones Unidas, preocupados por esa situación. Entonces, claro, ¿cómo no voy a tener posición? Seguro que la tengo, porque me adapto a los estándares internacionales. Claro. El tan reclamado, doctor Percivale, acceso a los archivos militares, que lo reclama muchos ámbitos de la sociedad, los familiares, ¿ustedes lo piden? ¿Les ha sido posible acceder a archivos o cuál es la situación al respecto? Bueno, primero, nosotros generalmente la información que solicitamos llega en tiempo y forma. En alguna oportunidad yo he solicitado temas mucho más puntuales sobre información sobre detenidos desaparecidos y esa nunca fue aportada porque se nos manifestó que no existía. Yo creo que la información está, Y más que nada los archivos de OCOA y los archivos del CID, que son los más importantes, que fueron las dos agencias represivas más importantes. Cuando digo OCOA es el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, y cuando digo CID digo Servicio de Información de Defensa, fueron las dos agencias más importantes, una en lo propiamente de inteligencia, que era el asesor directo de los comandantes, el CID, y OCOA, que era el órgano operativo por excelencia. Esos archivos nunca aparecieron. O sea, apareció el de la DNI, apareció el de FUNA, pero esos que son los centrales no aparecieron. Esa información tiene que estar, pero bueno, no se accedió. Y desde la ignorancia, ¿cómo debería ser el proceso? ¿Se podría hacer que un juez ordenara, a veces uno lo ve en las películas de otros países, ¿no?, ingresar a un recinto, no sé, el de inteligencia, de militar, el comando del ejército, donde sea, que fuera ese... ingresara y dijera, bueno, todo lo que está en estos armarios, no sé, en estos muebles, todos los papeles, los archivos van a ser retirados por orden judicial, no sé, hasta computadoras, esas cosas se podrían hacer. Eso por supuesto que se puede hacer, pero bueno, pero uno tiene que ser muy cauteloso. Nosotros si tenemos una información precisa de que en algún lugar pueda existir, vamos a ser los primeros en que vamos a solicitar un juez la intervención judicial y la actuación. Pero uno no puede entrar a cualquier repartición del Estado a llevarse todo, porque tendría que ir por todo el país. Claro. ¿A dónde vamos? Pero no, pensando... O sea, la posibilidad existe, pero teniendo información precisa de dónde pueden estar. Más selectivamente de pensar, bueno, en el Servicio de Información de Defensa, quizá haya archivos. Tenemos casos, está claro, de militares que tenían en su casa archivos, sí, ¿no? Sí, pero seguimos trabajando en esos temas. Pensar en ese tipo de casos, que un juez ordenara ir a inteligencia, a militar... Que bueno, ahora es información, inteligencia del Estado, ¿no? Y recabar lo que haya ahí. Es demasiado pedir. Para que un juez actúe, tiene que haber una fiscalía que actúe. Claro. Nosotros vamos a actuar si tenemos información precisa. No al barrer, no al grito de la tribuna. Siempre con la certeza de que si se actúa, se actúa sin dar pasos en falsos. Por eso no hemos actuado. Claro. Eso lo hemos discutido con... Bueno, en la mesa esta interinstitucional, y todos somos conscientes de que para dar pasos hay que ser muy firmes, porque cualquier paso en falso puede ser un retroceso. Claro, muy claro. Doctor Percivale, le queremos agradecer que haya estado todo este tiempo esta mañana como balance y bueno, contando, seguramente reflejamos, porque así ocurre durante el año, el reconocimiento de la gente por el trabajo que hace particularmente esta fiscalía. Y bueno, que es muy importante el respaldo de la sociedad, sabemos, en una tarea como esta, lo muestra la marcha multitudinaria de cada año del 20 de mayo, y cómo ha ido acelerándose indudablemente la suma de casos y condenas. Muchas gracias por haber estado esta mañana. No, por favor, a las órdenes. Hasta pronto.